A los presos y presas de la otra campaña, a los presos zapatistas, a los presos y presas por luchar, a sus familias, amigos y a quienes los acompañan. A la Red contra la Represión y por la Solidaridad. Al grupo de trabajo No Estamos Todos y Todas. A todos y todas los participantes del foro contra la prisión política y por la libertad de Alberto Patistán. Compañeros y compañeras. Desde Francia les mandamos un abrazo solidario y un saludo, esperando que estén todos y todas bien, con ánimo, salud, alegría y rebeldía. El día de hoy es un día para encontrarnos, para compartirnos, para imaginar juntos y juntas, aunque algunos estemos lejos. ¿Qué cosas podemos inventar y crear juntos con nuestros compas presos y presas para sacarlos pronto del encierro y de la represión, de la humillación y del desprecio que engendra el aparato penitenciario? Es un día contra el olvido en el que pensamos en los presos y presas y junto a ellos seguimos caminando. Nos da una inmensa alegría y curiosidad el hecho de que este foro sea un espacio para compartir las luchas y experiencias de los compas que están encerrados y de los que están dando la lucha afuera. Nosotros siempre tratamos de mirar lo que surge, las luchas que se hacen aquí y allá, de las cuales aprendemos todos los días. Para nosotros es claro que luchar contra el encierro y la prisión es luchar al mismo tiempo contra este sistema capitalista, porque la prisión es el espejo que refleja exponencialmente el abuso de poder, la indiferencia a la falta de medicamentos y diagnósticos acertados para curar a nuestros compas, la impunidad, la falsificación de casos y delitos, la corrupción de las autoridades, la tortura física y psicológica, las amenazas, la persecución, el hostigamiento, la soberbia y el olvido. Por eso es importante que nos juntemos, que sigamos dando la batalla, para que los y las que están encerrados junto con nosotros podamos seguir luchando por la libertad que nos arrebatan día a día, para que el encierro no tenga espacio, como tampoco el desprecio, la mentira y la represión, y para dar cabida a nuestros sueños y al mundo que queremos. Nos queda claro que en cualquier lugar, aquí y allá, existe una agravación de las condiciones de vida de las personas encarceladas y una criminalización aún más fuerte de los movimientos sociales. Sin embargo, pese a este hostigamiento, la solidaridad y la resistencia también se fortalecen, porque estamos desde nuestros lugares aprendiendo de las resistencias que emergen desde la prisión. Seguimos determinados en acompañar su rebeldía y su lucha, respetando sus tiempos y sus dinámicas. Estamos ansiosos, como ustedes, en encontrar nuevas formas creativas para que juntos logremos la libertad de nuestros presos y presas en México y en el mundo. Compas, ánimo, alegría y rebeldía. Necesitamos acobijarnos, apapacharnos y fortalecer nuestra red de acción y de resistencia. Este foro es una forma para ello y seguiremos pendientes desde acá de lo que irá surgiendo, de lo que iremos tejiendo juntos y juntas. Mandamos un abrazo combativo y exigimos la libertad inmediata e incondicional para Alberto Patistán Gómez, Francisco Santis López, Lorenzo López Girón, Rosario Díaz Méndez, Pedro López Jiménez, Juan Collazo Jiménez, Alfredo López Jiménez, Rosa López Díaz, Alejandro Díaz Santis, Enrique Gómez Hernández, Juan Díaz López, Artemio Díaz Heredia, Máximo Mujica Delgado, María de los Ángeles Hernández Flores, Santiago Nazario Lesma, Álvaro Sebastián Ramírez, así como la libertad de los presos y presas por luchar que se encuentran encerrados por los malos gobiernos del mundo. Abajo los muros de todas las prisiones. Si nos tocan a uno o a una, nos tocan a todos y a todas. Aquí seguimos y no están solos y solas. Les estoy pasando.